Queridos reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, os quiero mucho y sé que sois muy buenos. Por eso voy a pediros una cosa. No son juguetes para mí, pues aún tengo el carrito del año pasado y me entretengo mucho con él. Es para mi hermanito Quique, que es muy pequeñito y no sabe escribir. Me dice que le traigáis muchos juguetes y que, sobre todo, no os olvidéis de traerle un cuento y una caja de pinturas. Adiós, queridos reyes. Muchos besos de Antoñito y Quique. ¿Qué te parece esta carta, rey Melchor? Pues que Antoñito es un niño muy bueno y merece que le llevemos lo que pide. ¿De qué te ríes, rey Baltasar? De la carta de esta niña. ¿Sabéis lo que me pide este año? Un negrito vestido como yo y que se llame Baltasar. Mirad esta otra carta. Es de Luisito. ¿Qué Luisito? ¿Hay tantos? Aquel niño del año pasado que era tan malo. No recuerdo. Sí, Gaspar. Fue el niño que te dio aquel susto tan tremendo. Ah, ya. Como que cuando subí a su balcón y vi que estaba despierto, estuve a punto de dejarle sin juguetes. ¿Y qué dice este año? ¿Sigue siendo malo? Escuchad su carta. Muy queridos señores reyes, os pido perdón ante todo y en particular al rey Gaspar. Siento mucho lo malo que fui el año pasado y os prometo que nunca más lo volveré a ser. Me acostaré y me dormiré enseguida y no desobedeceré a mis papás. Eso me gusta, que esté arrepentido. El día 6 le pondremos en sus zapatitos muchos juguetes. ¿Qué te ocurre, rey Baltasar? Antes estabas tan contento y ahora de pronto... Es la carta de Pepín. ¿Es tan diferente a la de Antoñito? Escuchad. Queridos reyes de Oriente, el año pasado me trajisteis una camioneta muy grande que os había pedido, pero ya os dije que tuviera chofer, y no lo tenía, por eso no me gustó y casi no jugué con ella. Este año quiero que me traigáis una bicicleta muy grande. Mamá dice que sea pequeña, que así no me caeré, pero yo la quiero grande pues ya sé montar. También quiero un tren eléctrico con una vía muy larga, un balón, un cine que parezca de verdad, una caja de soldaditos de plomo, un caballo de cartón. ¡Oh, qué barbaridad! Si le llevamos todo lo que pide, se nos agotaría el almacén y muchos niños se quedarían sin nada. Y aquella niña que se llamaba Rosita, que le gustaba tanto ir al colegio, ¿qué pide? Una caja de música que tenga un sonido muy bonito. Ah, pues aquí llevo una precisamente. ¿Creéis que le gustaría esta? Los tres reyes continuaron leyendo una por una las cartas de todos los niños de la tierra. Cuando llegó la noche del 5 de enero, la cabalgata de los tres reyes se puso en marcha desde su palacio del Oriente para ir dejando la felicidad a todos los niños buenos como Antoñito y Quique. ¡Adiós, mamá! ¡Nos vamos a acostar! Muy bien, hijos míos, me parece muy bien. Pues así los reyes estarán contentos y os traerán muchas cosas. Eso, eso. Yo quiero que me quieran los reyes magos. Vamos a la cama, domino enseguidita. Eso es. Pero antes ir a dar un beso a papá. Cuanto habéis escuchado, no ocurría en todas partes, porque otros niños, como por ejemplo Manolín, no querían dormirse para ver a los reyes cuando llegaran a su casa. ¡Mamá! ¡No quiero acostarme! ¡Yo quiero verlos! Los reyes ya no tardarán en venir. Y como te vean despierto, se enfadarán contigo y pasarán de largo sin dejarte nada. Y por fin, amaneció el día 6 de enero, el día más alegre de los niños de todo el mundo. Y cuando el sol empezó a brillar en el horizonte... ¡Vamos! ¡Antoñito, Quique! ¡Levantaos, que ya han venido los reyes magos! ¿Y a ti, Antoñín, qué te han traído? A mí una bicicleta, y unas botas de fútbol, y un tren eléctrico. ¿Veis, hijos, qué buenos son los Reyes Magos? Es verdad, qué buenos son. ¿Y cómo me han traído a mí tantas cosas si yo no las había pedido? ¿Qué había sucedido? Si Antoñito no había pedido nada para él, ¿por qué le dejaron tantos juguetes? ¿Se habrían equivocado los reyes? No. Los reyes magos no se equivocan nunca. Entonces, ¿cómo se explica esto?, me preguntaréis. Pues muy sencillo. Escuchad la carta que encontró Antoñito en uno de sus zapatos, escrita por el propio rey Melchor. Querido Antoñito, como has sido muy obediente y muy bueno, te dejamos todos estos juguetes tan bonitos para ti y muchos cuentos preciosos y lápices de colores para tu hermanito Quique. Sigue siendo como hasta ahora y todos los años tendrás nuestros regalos, pues los Reyes Magos queremos mucho a todos los niños que son tan buenos como tú. Hasta el año que viene se despiden de ti Melchor, Gaspar y Baltasar. Y después de esto, una vez terminado su viaje a través de todos los países, los tres reyes se retiraron a descansar y una música celestial les acompañó su plácido sueño, mientras millones de niños jugaban felices y contentos.